Cemento, cemento, cemento, cemento, cemento, plateas. Cemento, cemento, cemento, cemento, cemento, taludes. Cemento, cemento, cemento, cemento, cemento, plateas. Cemento, cemento, cemento, cemento, taludes. El mástil de la torre pincha, un hincha se desinfla por un gol. Gritos, muchos gritos que rebotan en el tambor del cielo. ¡Eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco! ¡El problema está resuelto! Otro grito, un hincha se pone serio. Cuatro naranjas, un medio.